Amo, mezclando en Latinos FM. Los salseros, ¿dónde están? Yo sé que la están pasando muy bien con nosotros. Recuerda que es el Latin Mix. Colocamos de todo a través de Latino 107.9 FM. Recuerda, 640-864281 es el contacto del WhatsApp. WhatsAppéame. 640-864281. Mi gente de Barranquilla, mi gente de Colombia, mi gente de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, a los dominicanos y a mi gente de Cuba, a todos los que están siempre pendientes de lo que hacemos. Suavemente en Latinos. Bésame. ¿Cómo dice? Que quiero sentir tus labios besándome otra. Llegó Elvis Crespo.